Captain whose name was Morgan, by Christ he had a gorgon, 10 times a day sweet tunes is play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a Si el verdugo te da pan, si el médico te ofrece paliativos, si el político te dice que eres de clase media, si el puto coacher alaba tu fantástico poder personal, si el psicólogo SS de la Seguridad Social te sugiere pastillas azules, si tu madre aún vive y te dice que no eres un tipo feo, nosotros te damos radio libre en un mundo de esclavos. Lo que tú eres está siendo reprimido. Lo que tú eres está siendo anulado y anulado en este tipo de vida. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Ay, esta fiesta. Comportamiento antisocial y sádico, falta de empatía y remordimientos, narcisismo, egoísmo y una visión exagerada de su valía. Son mentirosos y superficiales y tienen la habilidad de manipular a otras personas. Todos conocemos a alguien que encaja en esta descripción, pero es probable que estés votando por una de estas personas para dirigir el destino de tu dinero y de tu país. It's the end of the world as we know it. Continental Chicken Bite, Mountain Sid, and a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriarch, slam, but nap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Tendríamos que dejarle hablar. Oigamos lo que tiene que decir. Bueno, vamos. Tienes nuestra atención, como querías. ¿Qué quieres decir? ¿Vienes con un discurso preparado? No tengo ningún discurso, ni planeo lo que digo, ni siquiera quería. Yo solo sabía que tenía que venir, plantarme aquí, que me escuchaseis, pero la verdad, no solo que pusierais cara de escuchar como hacéis el resto del tiempo, cara de sentir, no cara de procesar. Ponéis una cara y nos hacéis salir al escenario y nosotros la lila, cantamos y bailamos y damos tumbos y vosotros, lo que veis aquí no son personas, no veis personas aquí, es pura carnaza. Y cuanto más falsa es, más os gusta, porque la carnaza es lo único que funciona ya. La carnaza falsa es lo único que podemos tragar. Bueno, hay algo más. El dolor real y la maldad, eso también. Sí, empala un tío gordo y nos partiremos de risa, porque nos hemos ganado el derecho. Hemos cumplido en la celda y él es solo morralla, así que ja, ja, ja con él. Porque estamos desesperados y tan idos de la cabeza que no tenemos juicio. Solo sabemos de carnaza y de comprar mierda. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos, comprando mierda. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro querido avatar. ¡Una gorra que no existe! ¡Ni siquiera está ahí! ¡Compramos mierdas que no existen! Enseñarnos algo que sea real y libre. No podríais, ¿verdad? Nos mataría, porque estamos aletargados. Nuestra mente se ahogaría. Podemos soportar cierta admiración. Por eso cuando encontráis alguna maravilla, nos la dais en dosis bajas. Y solo si está adulterada, envasada y administrada a través de 10.000 filtros preasignados, hasta que no es más que una serie de luces sin sentido, mientras seguimos pedaleando un día así y otro también. ¿Hacia dónde? ¿Alimentando qué? Solo celditas y pequeñas pantallas y celdas grandes y pantallas grandes. ¡Que os den! ¡Que os den! A eso se reduce, a que os den. ¡Que os den por sentaros ahí y empeorarlo todo lentamente! ¡Que le den a vuestro foco y a vuestras caras santurrionas! ¡Y también que os den a todos por llevaros lo más parecido a algo real que encontré! ¡Por exprimirlo y aplastarlo hasta ser un hueso, un sistema lo más en un reino de millones de ellos! ¡Que os den por lo que está pasando! ¡Que os den por mí, por nosotros, por todo el mundo! ¡Que os den! ¡And fuck you! Fuck you, that's what it boils down to, is fuck you. Fuck you for sitting there and slowly making things worse. Fuck you and your spotlight and your sanctimonious faces and fuck you all for taking the one thing I ever came close to anything real about anything. For oozing around it and crushing it into a bone, into a joke. One more ugly joke in the kingdom of millions and then fuck you. Fuck you for happening. Fuck you for me, for us, for everyone. Fuck you. Señoras y señores, bienvenidos al circo más grande de la historia. Ponte tus gafas, ponte tu máscara, pero sobre todo no olvides tus guantes, aunque no sirvan pa' un culo porque está en el aire. Estamos en pandemia y está bien fea. Ellos botaron un bichito que nos quema. Mató a mi abuela, mamá está enferma. Y si me descuido también van y me la creman. La señora Marta Moral ha muerto a causa de la nueva arma biológica de Trump. Ingresó al hospital hace 2 días por un dolor de muelas y ahora jamás volveremos a saber de ella. Por todas partes, por donde quieras, está el bichito esperando por tus venas. Si eres de 30, estás de buena, pues esto mata a los viejitos de 90. Al que está enfermo lo quieren bajo tierra, pues ya no sirve, no eres esclavo en sus tierras. Saquemos a esos hijueputas de circulación. ¿Acaso ustedes no saben cuánto les cuesta a los estados esas pensiones? Inventémonos alguna mierda. Ustedes saben que las guerras tradicionales ya no funcionan. Tiene que ser una guerra silenciosa, un virus, algo que sea altamente contagioso, que mate a algunos, pero no a todos. No nos podemos quedar sin carne de cañón. Ratata, si ya no sirves te van a matar. Enfermo o aquel que muera por otras condiciones deberá ser catalogado como positivo y su deceso a causa del virus. Todo el mundo confinado, especialmente los más jóvenes, para evitar la inmunidad de rebaño. Cuando se presenten los primeros casos de muertes en masa por el virus que hemos inoculado, obedecerá nuevamente sin siquiera cuestionarlo. Se vende suplemento multivitamínico que protege el sistema inmunológico contra el bichito. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Me echaron del trabajo. La economía está por el piso. ¿Cómo vamos a pagar las deudas? Mi hija, reinventémonos. No sé. Vendamos máscaras, guantes, gafas. Eso es lo que está dando ahora. O no sé. Hagamos empanadas. O vendamos tamales. Ratata, si ya no sirves te van a matar. Ratata, y el cerebro te van a te van a matar. Ratata, y el cerebro te van a quemar. Bueno, y ya que vivimos en un mundo donde la libre expresión es condenada y muchas veces violentada, vamos a justificarnos. Señoras y señores, lo anteriormente dicho es producto de la locura creada en mi mente gracias al confinamiento por la pandemia. El exceso de información en YouTube puede ser perjudicial para la salud. Ley 30 del 2020. Es pura mierda, nos están matando. Esto no es de extrañar porque algunas de las características de los psicópatas son útiles en los negocios. Pueden tomar decisiones difíciles sin verse afectados emocionalmente. Asumen más riesgos, son mejores manipulando y convenciendo y tienen algo llamado resistencia al caos. Esto quiere decir que mantienen la cabeza fría e incluso disfrutan en las situaciones más estresantes y caóticas, porque en realidad las consecuencias les dan igual. El riesgo es que estas personas también tienden a crear el caos a su alrededor, porque sí tienen una oportunidad de quedar bien frente a los demás. Por desgracia, esta tendencia es contraproducente. Un estudio descubrió que la presencia de psicópatas entre los directivos hacían que el valor en bolsa de una empresa cayera a medio plazo. Aunque las cifras son difíciles de conseguir, las profesiones que más psicópatas atraen son precisamente aquellas en las que se premia la resistencia al estrés y al caos, la capacidad de convencer y manipular. Y además, hay cierto grado de impunidad. Aquí están las fuerzas de seguridad, abogados, vendedores, cirujanos, curas, cocineros y también periodistas. To the future when you're confident, you can look. To the future when you're confident, you can look. To the future when you're confident, you can look. seamless, and we can all do without judgment. And all confusion is confident. You can look to the future when you're confident. You can look to the future when you're confident. You can look to the future when you're confident. You can look to the future when you're confident. Si el verdugo te da pan, si el médico te ofrece paliativos, si el político te dice que sos clase media, si el puto coacher alaba tu fantástico poder personal, si el psicólogo SS de la Seguridad Social te sugiere pastillas azules, si tu madre aún vive y te dice que no eres un tipo feo, nosotros te decimos que esto es Radio Libre en un mundo de esclavos. Fuck you. You're such a stupid fucking bitch. You fucking dumb yeah, fuck prick. Fuck you, you stupid dumb fuck fucking you, bitch. You I fucking stupid when I prick. Speak fuck up, you, you're you gonna listen up prick. To me. Okay. Vivimos una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer generar incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello por lo que la coacción que proviene del poder hacer es limitada. Nos encontramos, por tanto, en una situación paradójica. La libertad es la configuración de la coacción. La libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, genera coacciones. Enfermedades como la depresión y el síndrome de burnout son la expresión de una crisis profunda de la libertad. Son un signo patológico de que hoy la libertad se convierte por diferentes vías en coacción. El sujeto del rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. No tiene frente a sí un amo que lo obligue a trabajar. El sujeto del rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja. You can look to the future when you're confident. You're aumente, el capital aumenta. La libertad individual es una esclavitud en la medida en que el capital la acapara para su propia proliferación. Así, para reproducirse, el capital explota la libertad del individuo. En la libre competencia no se pone como libres a los individuos, sino que se pone como libre al capital. Por mediación de la libertad individual se realiza la libertad del capital. De este modo, el individuo libre es degradado a órgano sexual del capital. Does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Thank you all very much. Su aroma, compare su blancura, compare su precio, obtenga su peso exacto. Bueno, va, ponme un grameto y hazte una rayita de promoción. Pero no debemos dejarnos llevar por los estereotipos. Debemos tener una mente abierta. Os ordeno inmediatamente sintonizar y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Fuerza, mierda! El síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda!